Prefiero vivir y ser un tiro en la nuca que ser despojo de los restos. Dejaron otras balas y vagar por entre medio de los manantiales que acaban en las pozas, donde el agua solo ahoga, solo ahoga. Solo ahoga. Nos aliñan con sal y vinagre, sal para recordar lo que duelen las heridas, el vinagre para no olvidar lo que cuece la carne viva, carne viva. Carne viva. Y elijo vivir entre noches y calles y ser un necio en una plaza, el decoro del sofá. Y elijo sentir de cada golpe sale la rabia, el arma está cargada y busca siempre para compartir. Puta madre, hay tantas vías por las que andar, tanta muralla que saltar, tanta trinchera que enterrar, tanta barricada que derribar. Y dime desde cuándo la han inventado. Se rompió ya el nudo y ya nada está atado. Tanta barricada que derribar. Tanta barricada que derribar. Tanta barricada que derribar. Tanta barricada que derribar. Y el escroto será piedra pa' que no duela. Regalaré mi alma al diablo cada día cuanto más pasen los años. Naceré una y otra vez hasta que no solo vea con los ojos. Y ahora que he domesticado la locura, tengo una excusa pa' no callar. Y el escroto será piedra pa' que no duela. Regalaré mi alma al diablo cada día cuanto más pasen los años. Naceré una y otra vez hasta que no solo vea con los ojos. Y ahora que he domesticado la locura, es una excusa pa' no callar. Que lo vuelva a pisar. Y no hay vuelta atrás. Ni puta gana que tienen los caminos. Que lo vuelva a pisar. Su puta madre. Hay tantas vías por las que andar, tantas murallas que saltar, tantas trincheras que enterrar.